y yo prontamente me lo quité. Finalmente llegó el suspirado día, después de no poco sufrir. Recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estar continuamente en la cama. Era día de la pureza de María Santísima. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en actitud festiva. Se acercó a mí y tomó mi corazón entre sus manos y lo miró y miró. Lo desempolvó y después me lo restituyó de nuevo. Después tomó una vestidura de inmensa belleza. Me parecía que el fondo era como de oro veteado de varios colores y me vistió con ella. Después tomó dos gemas como si fueran aretes y los puso en mis orejas. Luego me adornó el cuello y los brazos y me ciñó la frente con una corona de inmenso valor, adornada de piedras y gemas preciosas, toda resplandeciente de luz, y me parecía que esas luces eran tantas voces que resonaban entre ellas y a claras notas hablaban de la belleza, potencia y fuerza y de todas las otras virtudes de mi esposo Jesús. ¿Quién puede decir lo que comprendí y en qué mar de consuelo nadaba mi alma? Es imposible poderlo decir. Ahora, mientras Jesús me ciñó la frente, me dijo,